Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La invitamos, lo invitamos a emprender un viaje que vamos a iniciar en este momento, que en realidad parece ser un viaje muy diferente a otros, pero en realidad siempre es el mismo viaje. Es un viaje que llega a la estación número 239 hoy. Es un viaje que emprendemos Gonzalo Hernández, que lo tengo aquí frente a mí, Gastón Rodríguez, que es quien les habla. Y es un viaje que a nosotros desde hace un buen tiempo, como decíamos al principio, desde hace 239 programas, nos ha llevado por un lado o por otro a vivir algo que siempre ha sido muy caro para este encuentro que se llama El Margen Sonoro. Es un viaje con la memoria y el asombro en la valija, en la mochila. Y bueno, y los invitamos a justamente a recrear esa memoria y ese asombro que muchas veces están en una música y muchas veces está en las historias que ellas traen. ¿Cómo andamos para emprender ese viaje, querido Gonzalo Hernández, que también conocido para muchos como El Ernie? El Ernie. ¿Cómo andás, Gastón? Acá, y bueno, andamos con las ganas de... Jugando un poco, estamos jugando ahí un poco a que, bueno, este viaje... Veníamos un poco con la mochila como diciendo, ¿y cuándo voy a sacar las cosas? ¿Cuándo empezamos a mostrar los temas? Mira lo que traje. No, es como el había una anécdota de Orson Welles, que Orson Welles tenía además cierto gusto por la magia, y él quería que digamos, no ser mago, pero sí ser conocido por lo menos entre... Y llevaba las cosas preparadas y a veces nadie le decía, che, ah, mirá, hace un truco, ¿no? Sí, no, a mí me gusta mucho la magia, estoy practicando. Claro, estoy practicando. Y nadie le decía, che, no le tiraba un centro. Claro, y se iba con todo armado, ¿no? Y es como esto, somos Orson Welles diciendo, che, mirá, tengo una música y nadie me pregunta. Claro, y nadie dice... No, parece inventamos el margen, porque al final... Bueno, decís una cosa que futbolísticamente, es decir, no existe un goleador sin que no tenga un cofre. Claro, alguien tiene que... Vamos, que si no... Pero escuchame, lo tiene que habilitar. ¿Qué sería Artime sin Cubilla o Spencer sin Juan Joya? Por supuesto. ¿Pero por dónde empezamos? Mirá, vamos a empezar por una cosa entrañable, que en realidad el programa pasado ya habíamos estado allí, que es... Una cantidad de registros que hay en la televisión brasileña, que no solo hablan de épocas, sino de una cantidad de artistas y de movimientos, inclusive a nivel musical. La otra vez trajiste del sertanejo unas cosas, la verdad que lindísimas. Escuchamos a Evinha también el programa pasado, como integrante del trío Esperanza. Y en ese mismo programa, aquí vamos a escuchar a alguien que está presentado. No, él no aparece porque en realidad es fallecido, pero sí su obra. Mira. Como en tantos casos, ¿no? En realidad él está presentado acá dentro de toda esta crónica que tengo por acá, que tiene que ver con ese archivo, que es como un precioso poeta. Mira. De la música caipira. El caipira como esa cuestión del campo adentro, ¿no? Sí, claro. De la campiña, ¿no? La campirana. La campirana, ¿no? Sí. O paulista de Cordierópolis, compositor de la letra de Chico Mulato, y va mencionando, supuesto, diciendo una cantidad de referencias a la cual nosotros somos ajenos, exacto, probablemente, pero dice, esta bellísima obra, dice, de Joao Pacífico. Mirá, Joao Pacífico partió a los 89 años, un 30 de diciembre de 1900 98. Pero nos dejó, y escuchen el número, ¿no? Alrededor de 1450 composiciones. Ups. No perdía el tiempo en ese sentido. Sí, sí. Composiciones completamente, acá dice como bellísimas, a su vez de bellas, muy simples, como esa música caipira. Lo que vamos a ir ahora directamente es a la recreación en este programa de televisión, en la TV Cultura de Brasil. Esto, el archivo no tiene fecha, pero calculo que debe ser principios del siglo XXI, ¿no? En ese, claro, en esa fecha. Y el que va a cantar es conductor del programa, que es este, es Rolando Boldrin. Rolando Boldrin, que en realidad en algún archivo nosotros lo hemos visto dirigiendo el programa. Claro. Pero él también este, básicamente es este cantor. Así cantor, que, diríamos acá en cantor, Uruguay. Cantor, claro. Cantor, un cantor. Y va a estar acompañado por un conocido, porque el programa pasado estuvo tocando la viola, la violao de siete cuerdas, uh-huh. Emilson Capelupi, que en realidad ya estuvo. El mismo que había tocado con Eviña. Exactamente. El programa pasado. Es el mismo programa. Claro. Y van a tocar un tema, un clásico, según lo que mencionan acá, de João Pacífico, que es un clásico también de la música caipira. 12 de sidra, con C, pero me suena que eso sí es manzana, ¿no? Es la manzana, la sidra, es la... Podría ser. Podríamos buscarlo dulce, ahí, capaz que ahora buscamos, ya que estamos aprendiendo portugués en los programas. Y aprendemos esto, todo, inglés, portugués, sí, está, lituano, todo. Lo que venga. 12 por dulce. Por dulce. 12 de sidra, João Pacífico, y la interpretación va a ser por este, por el justamente por Rolando Boldrin, acompañado de la guitarra de Capelupi. Y bueno, nos vamos a ese principio del siglo XXI, repleto de este estudio en ese momento de música. Hay otros músicos también que tocan, pero bueno, básicamente acá no está todo en la ficha técnica. Es básicamente un registro televisivo y auditivo de la música caipira. Ahora en la vuelta, ¿no? Buscamos. Sí, sí, en verdad parece que es, sí, un dulce. ¿Sidra? De sidra, una confitura que se hace, que a veces se traduce como cabello de ángel, por el tipo de confitura que es. ¡Apa! Es un dulce. Es un dulce. Es un dulce. Y habla de ese dulce. Ta. Usado, bueno, en repostería. Qué grande, ¿eh? Bueno, vamos entonces al. Vamos ahí. Vamos cantar. Soldado de folga, ¿eh? Soldado de folga no cuartel, que es servicio, ¿no? Então aqui mesmo vamos aproveitar isso, né? Vamos cantar uma moda aí? Vamos. Então vamos lá. Um, dois, três. Quem não conhece docinho bem caseiro, que hoje enfeita os tabuleiros das festas do interior, é tão verdinho que o olhar da gente vidra, chama-se doce de sidra, um pouquinho de amargor. E o amarguinho que ele tem não é doce, enjoativo, é gostoso de comer. Mas para mim, doce de sidra é um veneno, apesar dele pequeno, fez tão grande meu sofrer. A história vou contar como acontece. Me lembro, eu assistia um leilão. Na vila era dia de quermesse, festa tradicional do meu sertão. Juntinho do palanque, uma doceira, cabocla mais bonita nunca vi. Seus olhos eram verdes igual o doce, confesso que até me confundi. A festa se acabou, ela foi embora. Os olhos cor de cidra alguém levou. E quando eu vejo doce de cidra em tabuleiro, sinto tanto desespero do amargo que ficou. Si de canciones simples se trataba, efectivamente. Sí, es una canción, es una casi no un cuentacuentos. No solo por el estilo, así simple, repetido, sin mucho, sin nada de especial, sino también por la historia misma, ¿no? Él cuenta todo de que el dulce de ese dulce que se llama dulce de sidra, que se vende en los pueblos cuando hay fiestas, sobre cuando todo hay las kermeses, ¿no? Las kermeses y todas esas cosas, y él cuenta por qué para él eso es amargo y hasta un veneno, porque una vez una chica de ojos verdes, se ve que el dulce, que él lo confundió con el dulce, porque se ve que el dulce es verde, seguramente hecho con manzana, pero sin alcohol. Sí. Hay una metáfora ahí. Hay una metáfora ahí, la única metáfora que hay. Todo lo demás es la narración, así, casi con una inocencia pueblerina, ¿no? Totalmente. ¿No? Casi totalmente. No, una inocencia pueblerina. Estaba un poco registrándolo con respecto a otras canciones, bueno. Una música de Brasil que nosotros no asociamos mucho con Brasil tampoco, no, claro. Pero asociándolo con otros, ese cuento del tipo del cuentacuentos, un poco el paisano acá, ¿no? También acá o en Argentina mismo. Sí, sí, y muchas cosas del folclore tienen ese cuento, todo, ¿no? El cuento largo. Hay una picardía a veces en una narración que en realidad es bastante naif. Sí, sí, totalmente, es muy así. Simple, muy simple. A ver... recordemos que el ¿cómo era que se llamaba? El rancho de la Viché, ¿cómo era? El rancho. Ah, sí, que, claro. Que también tiene esa, ¿no? Tiene casi. Claro, ¿cómo era en Argentina? En Argentina tampoco hay. Que era el rancho que en realidad abría las puertas para hacer un baile. Exacto. Y el baile del rancho de. Y está el cuento, todo el cuento, sí, digamos, sí. ¿No? Una cosa muy popular también. Sí, muy, muy para entender lo que es de esa cultura. Sí, todo está, claro. está bueno, así recreado. Sin esa duda. Bueno, estamos entonces empezando en el margen, sin duda. Nos vamos a Estados Unidos. Ella, una mujer que vive en los Apalaches. Ella se llama Pia Luzzi, o se hace llamar Peya. Uh-huh. No sé cómo se pronunciará, si tiene alguna pronunciación especial en inglés. Lassi. Lassi, decís. Peya. Porque se escribe Peya. Ta, pero... Ella se llama Luzzi. Luzzi como Olazzi sería. Pero se hace llamar Peya. Sí. Y es una coleccionista, digamos, porque ella colecciona realmente de baladas, lamentos irlandeses, canciones del siglo XVI, todo. ¿No? Hay ahí muchas cosas que le interesa. Y ella hace su propia playlist de cantos ancestrales, digamos, ¿no? De diversos lugares del mundo. Mira. Que la conecta con diversos públicos de globo terráqueo, porque ella también hace espectáculos de esos, cantando lo que ella entiende que son cantos ancestrales de distintas culturas. Mira. Su presentación es muy comercial, por decirlo así, en su web y todo eso. Es un negocio muy bien montado, por decirlo así, pero que ella hace de una manera muy obviamente muy profesional, muy sentida, además muy amablemente sentida, donde los de alguna manera también la música está pensada no como sonidos más o menos originales, llamativos, ¿no? Sino quizás como el mismo yo pacífico, más de, mire, acá hay una cosa de ponernos en contacto usted y yo y de generar un vínculo a partir de ciertas emociones que no son comunes, ¿no? ¿Viste cuando vos decís la composición que no tiene un sentido tan de ninguna pretensión especial? Ninguna pretensión artística de, ah, mire que destaque. Yo ahora cuando terminemos la cena me voy a componer una cosa para que contar lo que pasó. Contar lo que pasó es simple, mire, y es ponernos en contacto desde ese lado, ¿no? Estudió canto tradicional en Bulgaria. Estudió cantos de las tradiciones indias, ¿no? Es decir, no es simplemente una improvisada, que le gustan ciertas cosas. De ahí que use muchas veces en sus canciones ciertas ornamentaciones que son del canto búlgaro. Los melismas de las tradiciones indias, ¿no? Hay ahí una cosa que ella incorpora. Y siempre trabaja con la música en un estilo muy minimalista, no es el centro. El centro no es, como en la canción de Joe Pacífico, el centro no es que el artista muestre su destaque particular, porque en principio también son cosas para tocar, no por grandes artistas, para tocar. Para compartir casi entre amigos, en familia, en una cosa, decir, en la comunidad. Exactamente. La comunidad, decir, ¿quién lo va a cantar? Lo va a cantar Don Zoilo. Exacto, y los que tocan es el hermano de Fulana, tampoco es que es un artista profesional. Exacto. Su voz, un arpa o una guitarra, todo con instrumentos así mínimos en lo posible, siempre todo acústico. Alguna percusión no falta y en los cantos ancestrales no falta. Así que vamos a escuchar a Peya en un tema que se llama Beauty Sanders. Espectacular. Bueno, pero Joe Pacífico estaría. Venía ahí. Estaría como. Venía ahí. En su salsa, ¿no? Porque cuando empiezo a traer los datos me doy cuenta que hay algo ahí en esa forma de usar la música. Que ya hemos tenido muchos, ¿no? Sí. Mire, acá no hay destaque del músico, el guitarra, acá es otra cosa. Es. Bien lejos de folclore genuino. Y que tiene que ver con esta cosa de ponernos en contacto, de generar comunidad. No de miren lo raro que le voy a mostrar, ¿no? El destaque no soy yo, es el encuentro. Exacto. ¿No? Oh, Bueno, todo lo que comentaste antes lo deja bastante ahí planteado, sí, claramente. Sí. Es decir, hay una búsqueda de algo que es no solo decir de generar música, sino una búsqueda de ciertas formas. De ciertas formas. Capaz que, ¿no?, perdidas. Sí, o por lo menos. Yo no sé si realmente perdidas o más bien hechas de la manera en que se cree que se perdieron. ¿Se entiende? No, claro. Parece claro. Que también una cosa hecha como en un cierto contexto de para cierta gente que esta forma de canto es la originaria, ¿se entiende? Sí, sí. Sí, no, la forma de canto es muy particular porque intenta todo el tiempo estar allá arriba. Que es que por el momento me hace acordar a Ima Sumac allá arriba. Claro, ¿no? Mira arriba y a su vez como mostrando inclusive que mirá que estoy llegando, no hay la muestra de decir estoy arriba, pero estoy fácil. Fácil, no, sí, no. Sí, sí. No para es nada. El esfuerzo de mirá que cómo hago ahora el. No. Me parece sí un efecto muy agradable, digamos, ¿no? Sin duda. No, lo maneja. Buscado, después que aparte te vas acostumbrando a cuál es el. Bueno, como toda propuesta, cuando marca el juego, exacto, vos te adaptás. Exacto. A qué es lo que suena, ¿no? Lo que va a sonar, lo que va a venir, lo que más o menos espera. Pero sí, esa búsqueda, una búsqueda muy particular. Muy particular. Muy particular. Muy particular. Dijiste, en realidad, nacionalidad Estados Unidos, ¿no? Y un Estados Unidos particular, ¿no? Los Apalaches, ¿no? Sí, se nota. Con toda la tradición. Siendo la tradición, claro. Más de los pueblos aborígenes. Exacto. Y bueno, y si seguimos un poquito en el mapa y vamos un poquito más al sur, ahí de Estados Unidos, nos vamos a México. Sí. Y si te digo que vamos a escuchar un pasaje, en realidad, porque la obra, ya cuando decimos que una obra de un minutaje importante, es porque es una obra, como en este caso, que es sinfónica. Ah, mirá. El autor se llama Arturo Márquez. ¿Es sinfónica o jazz? Las dos, cualquiera de las dos cosas, ¿no? No, claro. Porque no, dos... pero sí, no solo sinfónica, claro. Puede ser una canción también, pero con un formato típico de la música, la polifonía básicamente de las grandes orquestas. ¿Y el nombre es? Bueno, él en realidad es autor, autor mexicano, Arturo Márquez. Arturo Márquez, nacido en el año, acá tengo el año, pero creo que era 50-51 en esa época. Estamos hablando de alguien contemporáneo, totalmente en este momento. Había leído por ahí que tenía unos 75 años en este momento, o sea que es del año 50, una cosa así. Va a interpretar acá una obra que en realidad él compuso, que tuvo un desarrollo bastante particular. Él estudiaba en la Escuela de Música, estudió en la Universidad de la UNAM de México. Todas materias y licenciaturas relacionadas con la música, y en un momento determinado se propuso la composición para orquesta, pero con un acento mexicano, como diciendo, no, pará, todo bien, pero siempre estamos con Bach, con el otro y con este, y por qué no hacer algo inclusive relacionado con la música, como este género que se llama danzón. Ah, claro. Como el danzón, que es ultra popular, y unirlo con una cuestión que es un formato muy lejos del danzón. Claro. Y bueno, intentó esa travesía. Sí. Según todo lo que vino después, él la compuso por el año y entonces se decidió a componer este danzón, que posteriormente pasó a ser de alguna forma llevado por los distintos jerarquías de los gobiernos de México, claro, instituciones estatales, instituciones privadas, como un símbolo de la cultura, claro, mexicana contemporánea. Sí, sí. En este caso va a ser interpretada por una gran orquesta, en cuanto a número, sin duda, pero está presentada como una gran orquesta que se llama Neojiva, con J, ¿sí? Neojiva, la orquesta de las tantas que debe haber en México. Interpretan el danzón número 2, porque la obra tiene diferentes partes. En este caso vamos a ir a un pasaje de una de ellas, donde los músicos no solo interpretan esa música, sino que hacen lo que ahora vamos en el estudio, vamos a verlo y ustedes van a escucharlo y después vamos a compartirlo en el video, que es bailar con los instrumentos y jugar, como diciendo, lo mismo que se hace, mirá, en el danzón popular hecho en la orquesta. En la orquesta. Con una sonoridad propia. Uno tiene que básicamente transmitir lo que está leyendo, porque en realidad ahora vamos a escucharlo, y de música mexicana y el danzón, claro, conozco tanto como sí, de... Sí. ¿No? Hay toda una tradición americanista de transformarlos, o de por lo menos de fusionar los ritmos populares con la música más clásica. Recordemos aquel... Y por supuesto. El arroz con leche de Guastavino, claro, ¿no? Sí. Una fuga a cuatro voces. Así nació, como es aquella del Cóndor Pasa, que en, claro, realidad era una obra... Era una obra que no... Una zarzuela, en realidad, ¿no? Exacto. Y aparecía... Pero una zarzuela americanista. Americanista, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vimos una de Bolivia también, ¿te acordás? Sí, sí, sí, sí. Ni hemos hablar tenido que varias, porque hay nuestro, una... Nuestro, ¿cómo es Fabián? Tenía, sí, algo de eso, claro, también, ¿viste? La idea del campo y la idea del esas campo, cosas. Bueno, en este caso vamos a escuchar un pasaje de unos dos minutos. Bien. De el momento, como quien dice, un momento de un crescendo, donde está más claramente esta cuestión de decir, bueno, esto parece ser el danzón, que se podría estar dando ahí en la esquina, está, pero dentro del escenario esta... y tiene este sonido, muy particular. Con este formato más clásico. Más clásico. Danzón número 2. Arturo Márquez. Thank you. Muy bonito el resultado y una curiosidad, sin duda, porque una curiosidad, uno ¿no? no está muy pero muy vos... acostumbrado a escuchar esas cosas, digamos. ¿Sabes qué me pasó? Vi esa música mexicana. Yo vi primero en el video viendo otra cosa que era música barroca que estaba buscando. Y viste que tal, los videos a veces vienen pegados, más en sí, el mundo sí, de hoy. Claro. Y vi primero que escuché a escuchar. O sea, todo ese movimiento todo de los músicos. Decir, que ya genera algo raro porque no es común que en las orquestas clásicas los artistas muevan su torso, se bambolen, digamos, al ritmo de la música. Por lo general permanecen quietos y los únicos movimientos son los que tienen que ver con la cabeza, si uno tiene un violín o algún instrumento de viento. No, claramente es otra expresión. Sí, totalmente. Una mezcla de expresión, una cosa experimental. Pero le sale es bonito, una, alguno dirá, bonito. Este es un atrevido, pero en realidad le sale muy bien. Sí, porque muy bonito. Porque hacen algo, vos decís, sí, está todo bien, es un evidentemente hay una cuestión popular de la rítmica, pero mete un veneno de a nivel orquestal que está... Está bien, bien interesante. Interesante. Bien interesante. Nos vamos a Escocia. A alguien que nació en Glasgow en el 99. Se la conoce como París Paloma. ¿Cómo? París Paloma. Ah, París Paloma. París es un nombre, claro, un nombre. ¿Está? Una mujer viral, porque saltó a la fama en el 2023, antes de ayer, digamos, ¿no? ¡Pah! Bueno. Con un tema que trataba sobre el trabajo doméstico, no remunerado, de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Ese era como su tema. Dicen, los que dicen y los que cuentan, que a 24 horas de su lanzamiento la canción tenía ya 1 millón de reproducciones en Spotify y que llegó y pasó 1 millón de reproducciones en YouTube. Eso sin duda la hizo muy codiciada por la industria, ¿no? Hay mucha intensidad en sus temas, en lo instrumental y parece que también en lo poético. Hay un fino trabajo de capas de voces, de cosas, es bien elaboradito, que le da mucha fuerza. Hay sin duda un trabajo que se nota, ¿no? Sobre todo de los productores, ¿no? Que se nota que hay gente atrás pensando. Metiendo cabecitas. Metiendo cabecitas. Sí. No es solo talento personal del creador. Cabecita y técnica, ¿no? Y técnica. Las dos cosas se notan porque no es... digamos, generalmente hay una distancia entre, aún en el más conocedor y creativo, hay una distancia entre lo que propone el creador y lo que los productores hacen porque tienen otra visión del asunto. A ver... En lo que vamos a escuchar, ha sido telonera ella de artistas masivos, digamos, ¿no? Y recién después vino su álbum, que también vendió toneladas. Desde el 2022 que se publicó este tema, tiene 1.800.000 visualizaciones, ¿tá? Estamos hablando de alguien que... ¡Qué fenómeno curioso! Que es un fenómeno mediático, ¿no? Y un fenómeno muy de este tiempo, ¿no? Muy de este tiempo, muy reciente. Sí. Muy reciente ella. Y con características de este tiempo. Y con características de diverso corte, ¿no? De lo, las temáticas. De lo inmediato. De lo inmediato, exactamente. Este tema que vamos a escuchar trata sobre la ansiedad, la falta de control, la angustia que eso genera. Es decir, toca temas también muy... con los cuales puede haber mucha empatía, mucha relación. Así que vamos a escuchar a París Paloma o París Paloma, que se llama It's Called Free Fall. Go to the devil and the devil did come. Said to the devil, devil, do you like drums? Do you like cigarettes, dominoes, rum? He said only sundown, Sunday's Christmas. Some days end when I need a few friends. Now and again I could never hope to keep them. Thought to give friends what I thought that they wanted. Never had they needed a good friend as I've been. Don't get me venting on friends who resent you. Cause all you have done is been a noose to hang on to. They thought was a necklace and recklessly fell into hell. We both hang with nothing to do but scratch, kick, the gravity went like fuck this, the gravity went like you could leave a fool behind, even the devil needs time alone sometimes, you could let it all go, You can let all go. It's called free fall. It's called free fall. Call to the devil and the devil said quit. Can't be bothered, better handle your shit. Keep about your wits, man, keep about your wits. Know yourself and who you came in with. Can I sit down? I've been hustling all day. I can't even count how many souls I made off the same deal you on. Remember, the devil ain't a friend to no one but fun, you. You could let it all go, you could let it all go. It's called free fall, it's called free fall. Called to the devil and the devil said, hey, why you been calling this late? It's like 2 a.m. and the bars all close at 10 in hell. That's a rule I made. Anyway, you say you're too busy saving everybody else to save yourself. And you don't want no help, oh well. That's a story to tell. You could let it all go, you could let it all go. It's cold, free fall, it's cold. Free fall. You can let it all go. You can let it all go. Cause ain't shit free but falling out. That shit's easy, let me show you how it's like. El margen sonoro se queda conversando porque sí, la verdad que está, es este, todo es interesante lo que escuchamos. Sí, sí. Y evidentemente esto es algo mucho más allá de lo musical, es decir, lo que decías del fenómeno. El fenómeno. Los fenómenos. Es eso, ¿no? Si uno mira musicalmente, claro, dice, claro. ¿Dónde está el truco? Y el truco está en otro lado. En otro lado. Está en lo que ella transmite, el truco está en el público que consiguió, el tema, el truco está en las temáticas, la forma de conexión con cierto público, la identificación que cierto público sin duda, hace, sin duda. Amplio. Tampoco olvidemos que está cantando en inglés, eso también sin tiene duda, un mercado muy particular. Si vieron la canción y la voz, uno diría, bueno, no hay allí nada particular, o no es una voz no escuchada. Por lo tanto, lo que importa sin duda son otros aspectos, aspectos que están jugando y que son relevantes. Son más para la semiótica. Pero y claro. Para decir esa cuestión simbólica. Sí. Esto no tiene nada que ver con desmerecer su obra. No tiene que ver con... Siempre es así. Siempre es así. Siempre los enganches son desde lugares que uno después los escucha y dice, ¿por qué razón ciertas generaciones habrán enganchado con esto? Claro, y eso pasa. Claro. Simplemente es un caso que para nosotros está al margen, porque nosotros, a pesar de los 2 millones, uno no sabía nada, o no es que son artistas como, no sé, yo qué sé, ¿cómo se llama la otra cantante inglesa que es muy conocida? 007 hizo. Estamos hablando de inglesa y de sí. ¿Qué época? Ahora, ¿cómo es que se llama? Muy famosa, bueno, no me acuerdo. Pero de nombres de gente que uno dice, son conocidos más allá de, y uno los encuentra, no importa qué ande mirando por internet, va a aparecer. Sino que es un nombre que uno no tenía por ahí y que de pronto hay mucha gente que está manifestando su cercanía con esa música, con ese contenido, su gusto por eso, y que para nosotros estaba al margen, no es que esté al margen del mundo. Pero mirá, ¿no? Claro. Yendo, porque después hay un tema, siendo por ejemplo un poco a la historia no tan lejana, ¿no? Es decir, cuando alguien en los 60, 70 tiraba una consigna social, dentro de un contexto que vos decís, pero pará, que musicalmente no, metieron en el contexto porque el contexto es en que ahí no, digo, escúchame, la historia tragó 10.000. Uno podría pensar incluso en el efecto Silvio Rodríguez en Uruguay. Por supuesto, ¿no? Pero Uruguay, a la salida de la dictadura, Silvio Rodríguez y y lo que se cantaba de Silvio en ese momento. Solo que fuera cubano. Muy fuerte. Después de eso, la misma generación que cantaba Silvio, la mayoría dejó de interesarse por toda la carrera de Silvio. Te digo más, ahora que pones el ejemplo de Silvio Rodríguez, yo la otra vez decía que después de 40 años, esas canciones valen mucho más, porque en realidad, después de en los 40 años, en aquel momento, debería decir. En aquel momento sobrevivían por otras cosas. Después uno y ni hablemos, por ejemplo, en Uruguay, la cantidad de cosas olvidables por completo que pasaron, que era no sé qué, porque cantaba y decía la palabra libertad o no me voy a callar, exacto, o no sé qué. Pero hoy es parte del digo que no quiere decir que esto sea solamente eso, pero tiene que ver con un contexto. Pero tienen que ver con los contextos, o por lo menos permite a nosotros reflexionar sobre cómo la música está atada a los contextos. No es solo música. Pero mira, no habría como para hacer un programa de los fenómenos virales. Dale. De. Pero hay uno que es el no sé si canto, que hace como unos chistes y va cantando no sé qué, que es también, viste, de disparado, creo que es argentino o algo así. Y cuando yo entré a ver lo que hacía, vos decís, es como. Vos y yo, ponele, que nos tomamos unos tragos y vamos a hacer el ridículo. Claro, pero el día de hoy hay, por ejemplo, en España escuché, hay lo que llaman parodias, que toman una canción y hacen otra letra, por ejemplo, contra el gobierno, lo que sea. Y tienen cientos de miles, ¿no? De visitas y de suscriptores, sí. etcétera. ¿Por el valor de la canción? ¿Por el valor de la música? No. Sin duda que está en otro lado. ¿Esto quiere decir que lo mismo? No. Solo quiere decir, cuando la gente dice escucho música o me gusta la música, olvida las marcas que están atrás, marcas sociales por las cuales a uno le interesan ciertas cosas o no le interesa. Hablamos en algún programa sobre, cómo uno no escuchaba el tango tan bien cuando era adolescente, porque estaba marcado a uno, era territorio que con el que uno no podía empatizar. Sí, ahora que bajaron las aguas y ahora ya no hay con qué pelear, uno dice, che, mirá, no estaba tan mal lo que escuchaba. Y me parece que también eso tiene que ver con la edad, eso tiene que ver, es decir, escuchar música o qué escuchamos. No es un asunto de la calidad de la música, es un asunto de desde dónde estamos escuchando, desde dónde nos relacionamos con esos objetos. Y en verdad en la vida es todo así, no hay otra cosa. Yo me la otra vez, un tipo que se hizo viral por completo, yo no entiendo nada de automovilismo, ni de, solo porque sale atrás de algún conductor es un viejito, ponele, que sale atrás de. Como si fuera. ¿Te acordás que acá había uno, el Colorado de Omar Gutiérrez? Omar Gutiérrez, claro. Como sale atrás de alguno. Sí, sí. Pero viral como en una cosa tipo. Sí. Pero es el desconductor. Entonces está por salir el Fórmula 1, la carrera, y aparece él. Y tal, es como que eso es todo un. Las razones por las que. Vos sabés que lo vi. Y dije, pero para, ¿es verdad esto? Es que generalmente, tenemos la vieja creencia de que si algo merece su destaque es por el valor de eso. Y me dice, mira, no estoy tan seguro. Porque me parece que tiene que ver con muchas otras cosas y pasa en lo intelectual, pasa en la poesía, pasa en lo que sea. ¿Por qué ciertos autores logran tener cierto impacto y han quedado? Y otros que de pronto decían lo mismo o que también ahí aparecían cosas, no lo fueron tanto. Bueno, de ahí, eso también tiene que ver con las comunidades. De ahí el término que el tiempo es el gran sabio, ¿no? Sí, vos sabés que no estoy tan seguro. Yo creo que también el tiempo está marcado por quiénes son los que quedan y los que de alguna manera detentan el relato y el relato legítimo. ¿Sabés cuál es un tema interesantísimo en todo esto? Por ejemplo, vos decís, cuando viene acá en Uruguay la noche de la nostalgia, no sé qué, la nostalgia es estoy hecho un demonio. Y digo, sí, y es que... Es como que quedó una cosa, como que, una memoria... Primero porque quedó eso de esa memoria, y por otro lado, cuando uno mira los nombres de ciertos grupos o ciertas cosas que han permanecido, también tiene que ver con las edades de quienes los hacen permanecer. ¿Quiénes los hacen permanecer? Pero yo lo he visto contagiado por diferentes lados. Y vos no sé qué te imaginas, me imagino que no sé qué, porque decís, no me interesó un carajo esa música, pero te estoy hablando de gente que fumando pipa, que te dice, claro. No, pero no sé qué, que te puedo decir. Lo que pasa es que no sé, no me interesa la noche, la también, esa noche. Lo que pasa es que también las los eventos sociales quedan también marcados imaginariamente de cierta manera, ¿no? Claro, claro. Y uno también asume que bueno, hacer tal cosa es comportarse de tal manera, y me dice, mira, no sé por qué te parecerá a vos, a mí no. En fin, nada, reflexiones. A mí me parece muy interesante. Reflexiones como... alrededor de lo que aparentemente es solo música. Nunca lo es. Sería un tema y una música y todo para hacer una clase secundaria. Estaría buenísimo. Esto tampoco tiene que ver con este tema. En verdad, todos los temas musicales son de esa manera. No, disparó cosas. Solo que en algún momento dispara cosas, porque uno ve esta canción, 2 millones de likes, y uno dice, che, ¿dónde está el truco? Porque hay en otras que uno podría decir, está bien, puedo entender que pueda llamar la atención por esto, esto y esto. No estoy hablando de mejor, peor, bueno o malo. Estoy hablando de que uno entiende mejor el trayecto y otras cosas que uno entiende menos. Cuando eso pasa, sobre todo cuando uno entiende menos, porque cuando uno entiende más se pierde en su propia explicación, pero cuando uno entiende menos, eso hace que uno repiense, che, ¿desde dónde es que nos relacionamos con esto, no? Claro, claro. ¿Por qué a mí Silvio Rodríguez me sigue pareciendo tan interesante en esa etapa? Porque también es cierto que después no tengo idea de lo que hizo ni me interesa. Me interesan aquellas canciones, las que están atadas emocionalmente a mí. Sí, sí. Entonces, bueno, está bien. Esos son parte y también de los interesante, me quedo pensando, decir, la memoria que tienen los que quedaron con esa memoria. Yo creo que eso es clave. Que vos decís, ¿qué es lo que se recuerda? Se recuerda son los que detentan cierto grupo, el discurso para decir, esto es importante. Esto es importante, bueno, esto no es importante. Sí. Nada, una reflexión. No, una cosa que está. El margen está para eso también. Sí, ¿no? Sí, es el juego. Las cosas que están ahí, justamente el por eso se llama el margen. Es lo que sale alrededor de las canciones. Amigas y amigos que estén escuchando, vecinas, vecinos, lo que estén, lo que sean, viajeros del mundo exterior. Para nosotros, el día que encontremos la explicación de qué es lo que eso que está en el margen, no vamos. No tiene gracia. Se acabó. Se terminó la. Claro. Bueno, y ahora, mirá, yo voy a hacer una cosa que es ser, minimalista, pero monosilábico. Bueno, no, para presentar directamente a un acordeonista del sur del Brasil, música gaúcha, simplemente porque me encantó escucharlo tocar. Y en este caso está tocando con un viejo conocido y vecino y amigo del margen sonoro que es Yamandú Costa. Yamandú Costa, gran guitarrista, gran violonista. En este caso Dominguinhos, tocando el acordeón, toca con Yamandú Costa y hacen un clásico de Sivuca, que es este, que Sivuca también había estado en el margen sonoro. Se armó ahí todo un combo para escuchar Joao y María, este tema, que, bueno, con ese aire del sur de Brasil, que es, no sé, por lo menos yo lo escuché y dije, esto lo tengo que llevar. Lo tengo que llevar. Bueno, así que sin mayores presentaciones, Dominguinhos se buscó este compañero, este buen compañero, justamente, que van a interpretar entonces Joao y María. Thank you. una música en principio simple, chiquita, pero que sin embargo pasa por muchos colores por momentos, ¿no? Porque por momentos se pone medio jazzadito, por momentos se pone más más melódica, por momentos se pone más del sur brasilero, sin duda. Tiene como varios como momentos, ¿no? Uh-huh. Que le van dando. Y queda bien ese armadito, y muy bien. Y decíamos que esa coloración que si te das vuelta y no mirás lo que está pasando y todo, decís, esto parece el Río de la Plata. Lo que pasa es que está muy pegado los musicalmente, ¿no? ¿No? Hay eso, hay unas cosas que son como que están ahí, es un folclore compartido. Sí. Bueno, recordemos que el sur de Brasil es el norte de Uruguay, digamos, ¿no? Es decir, no, eso sin duda, pero me llama la atención pegado. Por la típica que está el bandoneón, el tango y todo, pero tiene esa cuestión de, en este caso, como es un valsecito, igual me parece que hay como dos o tres. A ver, hay una relación mucho más fuerte en el folclore que en el resto de las músicas, ¿no? El resto de las músicas ya empiezan como a dispersarse, pero sí. En el folclore hay como atravesamientos más, sí, más fuertes, digamos, ¿no? Mucho más fuertes. ¿Quién sabe cuánto tiempo de ¿no? ¿Cómo fueron esas mezclas, ¿no? Recordemos las relaciones entre el contrabando, los gauchos, el contrabando, esas cosas, esa mixtura de estar en Brasil, acá y sin duda esas cosas en algún lugar empiezan a traer y llevar, por decir así, ¿no? Sí, ¿no te ha pasado? La otra vez mirando ahí un poco unos mapas, tenía que ver con el sur de Brasil y con Uruguay y todo eso, pues decís, claro, uno está tan acostumbrado a ver fronteras y vos decís, esto, loco, esto no había. No, y de hecho, no había fronteras y esto. Hecho, al día de hoy algunas fronteras son la calle, ¿no? Es decir, imaginaos cuando ni siquiera había esos trazos. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Y sí, eso sí. Viene de muy atrás, ¿no? De muy atrás. No es una cosa. Porque eso, cuando está en el folclore, ya quiere decir mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Bueno, el mate, ¿no? El mate. Por ejemplo, la yerba mate, todo eso. La yerba mate usada en Uruguay es yerba mate que no es de acá, digamos, porque no tenemos. Entonces, eso también juega y forma parte. Bueno, ¿no? ¿qué? Voy a ir al Río de la Plata y voy a ir a Argentina. ¿Argentina? A Rosario, más bien, Santa Fe, más que al Río de la Plata, ¿no? Más arriba. Poquito, sí. Dos hermanas que estudiaron música en Francia, una clarinete y otra violonchelo. Ambas cantan, sin duda la de clarinete canta un poco menos porque tiene que tocar el clarinete, hay que decirlo. Vos, Coca, cuando toques el clarinete, no cante, deja que cante yo. Componen y hacen arreglos a músicas que versionan. Se llaman Las Hermanas Caroni. Tienen cuatro discos. El último disco, yo te diría que es como una concesión a algún productor que dijo, che, vamos a ayornar un poco y vamos a ver si vendemos un poco. Pero en el resto, ellas trabajan sobre todo algunas cosas muy típicas y razonables que iban a estar, que tienen que ver con los arreglos de la música clásica, sí, de una música más contemporánea, pero el folclore que estaba ahí, el tango, muy metido, y ellas reversionan y hacen unas versiones que realmente son dignas de escuchar, no porque traigan algo así como un aire nuevo, fresco o algo totalmente novedoso. Sí, como desconocido. Claro, desconocido, pero sí porque lo hacen con una forma tan particular que cada uno de sus temas requiere un público que escuche. Si uno no escucha bien, es decir, no presta mucha atención, es probable que no encuentre demasiado y que cuando uno empieza a escuchar, uno dice, esto está mucho mejor de lo pensado. Si uno escucha rápido, no ve la sutileza en la manera en que hacen las cosas, ¿no? Muy, muy cuidada, muy sentida. De alguna manera son temas chiquitos, si se quiere, ¿no? Estamos hablando de un clarinete y un contrabajo y las voces. No estamos hablando de un gran movimiento musical que lleve, levante, porque a veces también pasa eso. No, y aparte el contrabajo y el están muy distantes. Están muy distantes. El contrabajo y el clarinete como y para armar una especie de base, ¿no? De base. Muchas veces lo que pasa es eso. Yo tengo una orquestación o lo que sea que me levanta y me lleva, digamos, me lleva el ánimo hacia cierto lado. Y preguntale a muchos dentro del rock and roll, por ejemplo, si no tuvieran esa banda conectada, hay apagón y exacto, y ahí se suspendió todo. No, es decir, si hay apagón se suspendió todo. A ver, estas bromas que hacemos tienen que ver con eso, con que a veces ciertos conjuntos de instrumentos o de sonidos generan en quien escucha ciertas cosas de manera mucho más fácil que otras, ¿no? Y solo contar con un violonchelo y un clarinete hace las cosas un poquito cuesta arriba. La verdad que sí. Por eso cada tema me parece como que necesita ser como escuchado, ¿no? Escuchado minuciosamente para ver que, ahí hay algo. Además con voces siempre, no grandes voces o voces grandilocuentes, sino mínimas, donde la emoción es más importante que otras cosas, o que el color, o que lo que sea. Si uno ama los detalles, es como perfecto este grupo, digamos. Si uno no ama los detalles, es como, no sé qué están haciendo. Me aburre un poco. Han sido muy aplaudidas en Europa, sin duda más que en Argentina. Esto también tiene que ver con lo exótico que puede resultar esa propuesta en un lado y en otro. Lo que vamos a escuchar es un disco del 2016, se llama Baguala de la Siesta. Se podía haber traído muchos de los temas que ponen que no son temas muy conocidos o de los más conocidos del folclore. Eso hace quizás que su propuesta sea, para quien las escucha, más difícil de percibir, porque como uno no conoce el original, es probable que no sepa muy bien si eso ya estaba, si no, o qué están levantando. Por eso traje este tema, que es Los Ejes de mi Carreta, porque es muy conocido. Sí, sí. Y porque como fácil, referencia. Como referencia, como fácil referencia, darse cuenta qué es lo que ellas ponen. Me acordaba, 2x3 de Coriún, ¿no? Coriún Aronian, como docente, claro, en otra época, es decir, un ejercicio que estaba bárbaro, es decir, tenés 7 gurises que están empezando a componer. Claro. Y bueno, hace cada uno que haga el mismo tema. Que haga el mismo tema. Y ahí se va a notar. Ahí se nota por dónde clásico, va cada uno. Un clásico. Un clásico, porque ¿entendés? Si uno escucha a los otros, uno sabe bien. Pero cuando uno escucha ese, uno dice, ahora entiendo lo que ponen. 7 ellos. Maneras ponerle de hacer yo qué sé. Exacto. La milonga de pelo largo. Y ahí se va viendo cómo cada uno va trabajando. Así que vamos a escuchar a las hermanas Caroni en uno de sus primeros discos. Y este tema, Los Ejes de mi Carreta, sí, más que conocido. Más que conocido, Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, en y esta para, versión. ¿Sabes de quién la letra? Muy yo particular. Me acuerdo. Rinaldo Rizzo es el autor, que es uruguayo. Porque me vino un déjà vu de una cosa de un familiar que ya en paz descanse, que siempre me decía: vos acordate que Los Ejes de mi Carreta. Está todo bien con Atahualpa, pero la letra es de un uruguayo, decía. Vale, y ahora lo vamos a buscar. Interesante. Sí, ahora lo vamos a buscar. Bueno, vamos a las hermanas Caroni, claro, y claro, este tema insignia de Atahualpa Yupanqui. Me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Thank you. demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. Realmente una gratísima sorpresa escuchar, sorpresa para uno que claro, no las conocía, digo, porque dirán, pero pará, hace tiempo que estamos tocando y vos, porque no nos conozcas, vas a decir sorpresa. No, sorpresa para mí. Digo, sorpresa para mí, claro. Ahí está. Original por varios lados. Sí, porque además es sin duda Los Ejes de mi Carreta y sin duda está llena de arreglos muy particulares. Incluso hacen la parte donde no cantan, en que mezclan de manera más intensa los instrumentos. Exactamente. Que va en exactamente la dirección a la sensibilidad de la canción, sin, por eso, sin exagerarla, ¿no? Sin exagerar y sin retomar, digamos, el punteo tradicional de una guitarra, solo que he hecho. Bueno, ya manera. Eso que no esté la guitarra. Es o que no esté un piano, no, que no esté ese arpegio. Que no esté eso que uno es lo que más escucha, que hayan decidido hacer folclore con esos dos instrumentos que nunca están, o por lo menos solos nunca. Es como, apa. ¿Viste que lo emparenta más con el tango? Lo cuando emparenta no está, mucho más. Mucho porque al no estar. Más, porque le da un. Te da un la melodía tango, ¿no? Que tipo, es que hay un color y hay un fraseo, sí, ¿no? Que se va a aparecer por los instrumentos, ¿no? Y yo, escuchándolo, te juro que te lo dije con inocencia, capaz que inconscientemente lo tenía, pero esa cuestión de medio francesada. Claro. Y decís, está, estuvieron en Francia. Estuvieron en Francia. O sea, ahí hay algo, muy linda versión, ¿eh? Sí, muy linda versión. Muy y todo versión. El disco funciona de esa manera. Como en algunas uno no conoce el original, o lo tiene que ir a escuchar para ver. Sí. ¿Qué? No se nota tanto, uno no sabe dónde está, si ya era así el tema. Cuando escucha cantar esto uno dice, ah no, ya veo, no era así el tema. Lo está reversionando. No deja de ser el tema, pero es otra cosa, ¿no? En algún sentido me hace acordar a Eva Cassidy, ¿no? Esa cosa de, mira, yo voy a hacer el tema, pero no voy a hacer el tema. ¿Ah? No es lo que escuchaste siempre. Incluso lo rearmonizo. Qué buena esa, ¿no? Esa de artista. Claro, porque lo reversiona con otras armonías, pero claro, empieza a ser, no deja de ser el mismo, pero es diferente. Y me parece que eso implica una forma de arreglo que es muy creativo, no es el arreglo de, bueno, acá le metemos una cosita. Es un arreglista que cambia todo el juego. Y está, hay un agregado, una cosa que quedó por ahí, que era el tema de. Ah, el nombre. No, el autor es Romildo, sí. Yo lo bauticé porque es Romildo el nombre, Romildo, un nombre poco está. Romildo Rizzo, Uruguay. Tengo idea que es de tacuarembuense o ¿eh? O Paso los Toros, no sé, me va a matar los que lo. Pero está, no lo encontré acá, la procedencia de él, pero está, Romildo Rizzo, autor por el lado del texto, la letra, y y Yupanqui. Esta persona que me decía eso era un ex-suegro, en realidad, ¿no? Fallecido. Claro. Y él me decía, vos acordate, porque él, claro, venía de la época más Yupanqui, como diciendo, claro, no, y vos que sos músico, no sé qué, hagan justicia no con este los tema. Méritos a Yupanqui. Sí, ahí claro. Está. Y como diciendo, el día que hagas el margen sonoro, que él no llegó a conocerlo, que... por supuesto, esto te va a servir en algún momento. Esto te va a servir en algún momento, muchacho. Bueno, Gonzalo Hernández, queridísimo Ernie, yo no traje, en realidad traje una música, pero esta música que ahora va a empezar a sonar de fondo. Ajá. Cuando hacemos un chasquido así, el DJ que empieza a colocarlo atrás de la pecera. Pero en realidad lo que trajimos acá es una referencia, una búsqueda muy sencilla de un instrumento incógnita que quedó, un instrumento enigmático que quedó en alguno de los programas, de los tantos programas de los viajes del margen sonoro. Había un señor que se llamaba Maltzel, que en realidad había estado por el principio del siglo XIX en invenciones muy importantes. Ah, aquella famosa invención de... Y había inventado, que había, él se decía que él, o él se atribuyó la invención del metrónomo. Del metrónomo. Después que había otro, y bueno, como pasa en estos casos, hay... que lo inventé yo, que vos inventaste parte y esta parte yo. Es difícil. Está, pero es de esa época. Y Maltzel estuvo en ese baile. Pero nuestro baile que estuvo es en inventar este instrumento que le llamó el panorámico. Eso. Que también aparece a veces como panoramicus y que una no cantidad qué de... No sé. Es que era imposible. Nunca habíamos... Tu imaginación y la mía juntas. No podían llegar, pero ni cerca. Porque es una especie de teclado mecánico. Fíjate que esto es del principio del siglo XIX. Y mientras vamos escuchando de fondo la obra que en realidad le encargaron a un muchacho llamado Beethoven para decir, bueno, es una obra para el panorámico, para que el panorámico pueda estar ahí. Claro. Digamos el final de la película. El panorámico se hizo una vez... se intentó hacer y todo, y ya no queda ninguno en el mundo porque ya no existe más. Claro. No funcionó para nada. Y era una especie de teclado que lo que intentaba era formar una panorámica de trompeta, violín, violonchelo, percusión, clavicémbalo, triángulo, todo junto. Quería ser el sintetizador antes de tiempo, digamos. Bueno, vos sabés que me quedó eso, ¿no? Era como un sintetizador, pero ¿para qué? Para hacer la música, lo que sería una banda más épica. Claro, sí, sin duda. Más de lo que sería. Más a la Wagner, te pongo el chon de nota de aquello. Sí, pero aparte con fines de una banda que recreara música militar. Ah, mirá. Esa era como una de las. Entonces Maltzel convenció en 1813 a Beethoven para que compusiera una obra que fuera con respecto a que tuviera las características de que si sonaba así iba a generar. Vamos a probarlo, ahí va. Pero vos creás la obra y yo con los créditos. Yo hago el... Vamos a divertirnos un poco porque estamos en el final del programa y está. Esto lo dice acá, en este caso es una fuente, es una de las. No me acuerdo si es Wikipedia, alguna enciclopedia. Sí, sí. No es que sea un invento, pero parece que Beethoven hizo esta obra que en realidad actualmente se toca todo el mundo y todo, que se llama La Victoria de Wellington. Ajá. En la batalla de Wellington. Ya la escuchamos. Ahora estamos escuchando. Ya la escuchamos por el tema del metrónomo en su momento. Sí, escuchamos un poco de la obra tocado solamente piano. Claro. En este caso estamos escuchando de fondo una versión que es orquestal. ¿Qué pasa? Se estrena la obra, al final no funcionó la máquina, se estrena la obra. Y Beethoven le dice a Maltzel y a todo el mundo, le dice, esa obra, acá dice, es una estupidez. Parece que Beethoven dijo, esa obra es horrible. Como diciendo, yo la hice, pero la hice porque me hice pagaron porque tanto. Me aburriste tanto, mandate. Parece que Beethoven no le gustaba la obra y le parecía horrible. Y que en realidad Bueno, Meltzer quedó como medio asombrado y siempre quedó como en esa cuestión de decir, no, mi instrumento va a funcionar. Al final no funcionó y hasta la Segunda Guerra Mundial se conservó el panorámico en un lugar de Stuttgart. Mirá. Que, mirá cómo son las cosas del destino. Ese panorámico, que era muy difícil para ese construir y todo eso, fue destruido en la Segunda Guerra Mundial por un bombardeo en 1942. Mira. No, digo, porque fue un instrumento que nació para la guerra, para la música épica y de la música murió militar. En su salsa, digamos. Y murió por un bombardeo sin haber cantado. Sí, sí, no llegó. Pero esto es un tango por todos lados. Totalmente. ¿Sí? Bueno, pero mientras vamos escuchando. Para ser en el próximo panorámico. No, qué curiosidad, qué curiosidad. Qué curiosidad. Qué curiosidad. Bueno, no, raras, nos vamos, ¿no? Entonces con Beethoven tocando esa mujer y diciendo, Beethoven se está yendo, lo veo irse allá para el fondo como diciendo, escucha, me están escuchando una cosa, escucha la Quinta Sinfonía, escuchate la Novena. Esto por favor. Déjalo quieto. Déjala ahí, como decía Guilla. Bueno, esto es el margen sonoro y esta música que están escuchando también en algún momento tiene historias en el margen. Así como antes había traído a las hermanas Caroni, muy minimalista, muy bueno, una cosa muy, muy bueno, particular. Muy ahora nos vamos con algo de ritmo y puro ritmo. ¿Puro ritmo? Nos vamos bailando, entonces. Exactamente, sí. Una banda polaca del 84, que generada bajo el régimen comunista. Ajá. Era una banda de rock punk, sinónimo en su momento de rebeldía, de contestatario, ¿no? De resistencia. Sí, sí. Sí, sí. La banda se llama Piersi. Pero en el 2013 su líder histórico incursiona en la política y abandona la banda y por lo tanto también algunas de las cosas de esas de el estilo de resistencia se vuelve medio complejo y cambia el rumbo. Punk en esa época de Polonia era bravo. Igual ahora es 2013 cuando cambió, pero... Pero después me dijiste el 84. Claro, en el 84 se generaron y se formaron con un estilo muy contestatario. En el 2013... Ya con nuevos aires, el líder decide meterse en política y eso también cambia todo el juego y deciden, lo que vamos a hacer nosotros después de hacer... Pero totalmente, y deciden cambiar, sí. Y se vuelve una banda más comercial, por decirlo así, ¿no? Más de el ritmo, el baile y poca cosa más. Pero bueno. Mantiene en sí lo satírico, el humor negro, ese sí ha sido una clave que han mantenido. Pero bueno, en ese cambio llega un nuevo cantante y van como en otra dirección. Ahora con un público más joven, porque de alguna manera el público que tenían era el público que de alguna manera había participado o que por lo menos venía de los cuentos de aquellas gestas. Claro, de aquellas gestas políticas, de aquellas gestas culturales. Claro. Los cassettes que circulaban, ¿no? Bajo tierra, por decirlo así. Sí. O que tenían que ver. Sí. O que tenían que ver con momentos históricos muy particulares y que después se fue perdiendo. Así que bueno, consiguen también un público más joven, más renuevan de alguna manera su vida, su existencia. Piersi y un tema que se llama Balcánica, que puro ritmo simplemente de los Balcanes. Estamos hablando de esto, 2013, banda surgida en los 80. Banda surgida en los 80, pero... Polonia. 2013 cambia, esto ya es más de acá, más 20, una cosa así. Nie rób drugiemu tego, czego ty nie chcesz sam. Bueno, y esto es el Margen Sonoro, que se está llegando al final, al cierre del programa 239, con esta, con este power, con esta irreverencia también. Sí. El clip está fenómeno. Y además en Margen Sonoro, así como te digo una cosa, te digo la otra. Te digo la otra, no, totalmente. No, es, y está buenísimo el clip en el sentido de la, esa cuestión constante de hacer una toma sola, ir por delante de toda esa gente que se va sumando a esta, a la propuesta pueden, que es. Lo pueden ver, buscan en YouTube y van a encontrar fácilmente. A ver, decirlo, va a ver de vuelta que sería ese. Pierci, el grupo, y Balcánica. Balcánica, es ahí está. El nombre de Balcánica con K. Con K, que es el Balcánica. Nombre del tema. Y nada, esa cosa más de ritmo, ritmo, un ritmo más que tampoco cambia mucho. No. Había encontrado la frasecita que quedó. Para atrás, bien trasumante para andar. Exacto, para quedó y ahí vamos. Y ahí vamos, el Margen Sonoro ahí va, en su programa 239, quien iba a decir. Hoy tuvimos bastantes cosas. Y variadas. Me quedo con estas hermanas argentinas. Son que la verdad que me. Un raro descubrimiento. Sí, un raro descubrimiento. Porque no se ajustan mucho a nada, digamos, ¿no? Porque no están haciendo folclore, no están haciendo. Es como difícil saber dónde están y están ahí, como en medio de aguas limítrofes, ¿no? También recordar al amigo Metzel, que en realidad en su época tenía esa impronta de decir, lo sueño y lo intento hacer. Lo intento hacer. Lo cual, ta, ¿viste? No es menor. No, pero escuchá, con la cantidad de con la cantidad de trabas que podías tener. Y aparte con la si fuéramos, en realidad estuviéramos en una especie de post-mortem así, en el allá con San Pedro y con toda la gente, diríamos, con todo lo que nos viene, con todos los que salen, se pasa todo el día durmiendo, uno que se meta a hacer un instrumento y le ponga el panorámico. Tenga la obsesión de hacer ese instrumento. Y no sé si lo dije en el momento, 42 instrumentos. Era la. Estaba pasado de rosca. En otro modo, es que por eso era como un sintetizador donde no había manera de hacer eso, por más que quisiera. El concepto era muy interesante ya. Sin duda, pero me parece que no tenía dónde prender porque no. Era una semilla que no tenía dónde prender. El tipo de ingenio que necesita para producir sonidos medianamente parecido a lo que quería era como difícilmente lograble o imposible lograr en ese. Lo encontré ahí desarrollado junto con otro instrumento que en algún momento ahí, creo que ya ha estado, pero está bueno traerlo nuevamente. Es aquel instrumento de cristales redondos y todo eso. Que en realidad, más que nada la historia, capaz el instrumento lo hemos escuchado, lo escuchamos. Pero en realidad hay toda una historia que en realidad la gente acusaba recibo de enloquecerse tocando ese. Entonces se pensó que era por las melodías y todo, y parece que tenían un plomo muy tóxico en la construcción. Hay casos, la gente se envenenaba. Claro, hay casos de gente siglo XIX, comienzo, de gente que moría envenenada y no se sabía por qué, o tenían muertes que no se sabía por qué, hasta que descubrían que, claro, tenían ropa de ciertos colores que se hacían con arsénico, y claro, y las condiciones y las formas de hacer las cosas no eran muy buenas. También había una alta mortalidad de quienes trabajaban en esas fábricas y cosas. En fin. Y una vez, solo una vez lo vi, le he preguntado a alguna gente, pero es una cosa que no me da porque no es un mentir, que los acueductos romanos tenían sustancias tóxicas muy grandes, que eso influyó mucho en una toxicidad en determinado momento muy alta, plomos y otros por los acueductos que traían el agua a Roma. A Roma. Y que esa agua venía con determinados. Venía mal, digamos. Sí, eso lo he. Ni idea. Vos sabés que ahora no me quedé pensando, ya que estamos en el tema, vamos a investigarlo un poquito. y que no, en el mundo de hoy no debe ser tan difícil encontrar material. No, seguramente no. Si no le preguntás a la IA y te va a decir algo te va a decir. ¿Sabes lo que te va a decir seguro? Ernie, muy buena idea. Pero es claro, todo el tiempo. Todo el tiempo lo que te va a decir es muy buena idea. Me parece genial. Y vas a hacer como una mozzarella con secuencia y le agregás. Eso es una buena opción. Esa es una buena opción. En fin, ¿qué querés que te diga? Pero... Bueno, y un poco distendida la cosa, como debe ser. En el final, preguntar, ¿qué te parece el margen sonoro? Muy bueno. Muy bueno, claro. Hay que entrar a ponerle información a la IA, claro, del margen sonoro. Sí, sí. No, alguna tiene, porque alguna vez le puse y alguna tiene. No. Sé que tiene alguna, pero hay que ponerle esas cosas tipo. El margen sonoro es como en este instrumento, vos tocas una tecla y apareces. 38. Haciendo. No, bueno, 239. 239, eso es. Así bueno, es. Los esperamos en la próxima. Saben que pueden escucharnos los fines de semana y todos los días a través de Radio Uruguay Online. A las 2 de la tarde. Está una radio que lleva adelante Gabriela Rieta, que tiene una audiencia creciente y que aparte lo escucha mucha gente fuera del Uruguay. Sí, sí, y que además también tiene una variedad de programas que vale la pena, porque hay programas con música brasileña como Verde Amarelo, hay programas de deporte, programas. Sí, muy variados, muy variados. 2 de la tarde, siempre el margen sonoro ahí, en forma randómica, aparece. Y por supuesto, en todos los buscadores, en nuestro perfil en el Facebook, nos pueden escribir, nos pueden mutear. Así es. Pero siempre sepan que cuando el margen sonoro, ustedes sintonicen de alguna manera ese podcast, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ese viaje les sea placentero y sobre todo que sea un viaje entre la memoria y el asombro. Exactamente, esa es la intención, así que vamos a seguir. Los esperamos en la 240, próxima estación. Mientras tanto, como siempre, buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.